a 21 horas, perdón, aquí por la 88.5 Radio El Grito, es la que estás escuchando. Y bueno, hoy te cuento un poquito, porque nos vamos a meter con el tema que nos vamos a meter. Es un tema muy, muy interesante y también es un tema bastante de esos que te tiran para el costadito, ¿no? Que se barren abajo de la alfombra, Moni. Sí, sí. Estaba pensando antes de arrancar, ¿no? Agradecer mucho ahí a quienes han participado, a quienes han mandado sus audios para, bueno, para ahí, para los spots del programa. A Margarita, a Juan, a Pipo, a Mari Carmen, a Pancho. Y me falta uno que no me lo acuerdo, debería tenerlo anotado. Pero bueno, justamente hablando de esto un poco, ¿no? De la percepción del tiempo, qué es perderlo, qué es tenerlo. Vos, Moni, ¿te acordás de alguna situación, algún momento en que te hayan dicho, dejate de joder, dejá de perder el tiempo? Pero claro que sí. Creo que la más importante que me pasó tuvo que ver con mi carrera. Ajá. Finalmente no me recibí, pero soy casi profesora de arte. Imagínate, ¿no? Para toda la familia, cada uno de los tíos, las tías, la abuela, ni hablar, estudiar arte, ¿no? Qué manera de perder el tiempo. Tiene que ver mucho también con lo con las convenciones, con lo establecido, ¿no? De lo que uno debería o no debería hacer, ¿no? Exacto, sí, de qué va a servir, ¿no? Como un poco en la efectividad en de lo que uno está haciendo, ¿no? Y para qué. Pero la verdad que ahí sí, en esa etapa de la vida tuve que escuchar muchas veces que estaba perdiendo el tiempo. Yo la que me lleva primero es cuando era bastante chico, ¿no? Me gustaba jugar al fútbol, ¿no? Jugaba mucho, como todos, ahí. Pero también a veces como que me quedaba en un costadito, ¿no? Y me gustaba ya escribir. Imagínate. No, los pibes ahí diciendo, dale, vení, metete a la cancha. ¿Qué estás haciendo ahí, no? Y capaz que yo me ponía de lado y escribía un poco lo que estaba sucediendo ahí. No, solo era para mí, era como una cuestión de, así de, claro, de divertirme, ¿no? Pues también hay mucho que ver con eso, ¿no? Lo que para otro es que alguien está perdiendo el tiempo, el otro es como una cosa esencial, fundamental para su vida. Exactamente, ¿no? Esencial para la vida, esos momentos de perder el tiempo. Hay como una brecha ahí, ¿no? Que es difícil de saldar. Sí. Bueno, te digo que esta consigna igual es una consigna del programa para toda la audiencia. Eso. Y bueno, y para todo el tiempo que perdamos durante todos los viernes que estemos aquí de 19 a 21 horas. Así que, por supuesto, está habilitadísimo los mensajes y las historias, ¿no? Que tengan que ver con justamente con esta idea que le da vida a este programa. Bueno, y como decíamos recién, hoy nos vamos a meter con la salud mental, nos vamos a meter con la locura, ¿no? Vamos a estar charlando un ratito con Cintia Quiroga. Cintia es psicóloga y coordinadora del hospital de día de aquí, de la localidad de Las Tapias. Ah, qué importante esa tarea, ¿eh? Y en un ratito vamos a ver, bueno, cómo viene toda esta situación aquí en el Valle de Tras la Sierra. Vamos a estar escuchando mucha musiquita, algunos textos que nos van a hacer navegar un poquito en esta temática. Y también para la segunda parte del programa vamos a estar hablando telefónicamente con Natalia González. Ella es integrante de Radio Los Inestables, de aquí de la provincia de Córdoba, radio que funciona en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de esta provincia y que acaba de cumplir 10 años de vida. ¡Wow! ¡Qué labor esa, eh! También, qué importante para la gente ahí en tratamiento y en recuperación tener un espacio de expresión. Sí, la verdad que bueno, vamos a tratar de... Tiene muchas puntas, muchas aristas este tema. Vamos a ver cómo nos la arreglamos para poder ir de un lado para el otro. ¿La música es de locos también? La música es de un poco locos, de un poco locas. De locura. Sí. Y bueno, vamos a ahí también a estar hablando y analizando un poquito lo que vamos a escuchar durante el transcurso del programa. Bueno, y también vamos a agradecer muchísimo a todos los auspiciantes de este programa, ¿no? Esos amigos, amigas, conocidos, oyentes de la radio, que dicen, sí, yo auspicio el programa, más vale, por supuesto que sí. Y vos sabés que los auspiciantes de Perdiendo el Tiempo siguen como un trayectito, ¿no? Es como construirse una casa, digo yo, ¿no? Sí, bueno, a ver, voy a hacer una casa, pero no voy a presentar plano, hacer toda una historia que es mucha plata, mucho tiempo. Planto unos palos. Claro. Arranco, hago unos cimientos, planto unos palos. Un rancho. Sí, y bueno, y voy haciendo. Así que ahí nomás llamo a Yaguareté, a Maderas del Yaguareté, acá en Las Rabonas, sobre la ruta 14. Si pasaste por ahí para Rabonas, viste la maderera. Si no tenés el teléfono, te lo paso. 1555-0059. Incluso se huele. Sí. Incluso se huele que estás llegando a la maderera. De una, de una. Un abrazo enorme para Rolando. Ojalá que esté ahí escuchando, que estén todos escuchando. Después decís, bueno, voy a tener que conseguir, ¿qué hago? Pongo unos ladrillos, adobe, me gusta, ¿no? Claro, la permacultura. Sí. Digo, así que lo llamo a Ariel. Ariel, que Ariel tiene los mejores áridos. Ah, claro. Acá de la zona. La mezcla. Si te dice adobe, tengo la tierra arcillosa para adobe. Ah, el cemento, bien. No, tengo otra cosa. Y así va. Así que Ariel te lleva el árido que necesites. También te hace un flete si necesitas. O sea, trasladar un material de algún lugar a otro. Así que te podés comunicar con él al 1565-6059. 1565-6059. Ariel Carnicer Materiales. Construimos rapidísimo todo. Ya estoy poniendo los vídeos de la ventana. Claro, las aberturas. Sí. Así que pusimos la puerta a la ventana y llamamos a Vidrios Caruso. ¿Viste la vidrería nueva ahí en La Rosa? La vidrería de Les Amigues. Sí. Así que un abrazo también ahí. Todo tipo de vidrios y espejos los tenés ahí en Vidrios Caruso. Hasta van y te lo colocan. O sea, todo incluido. Sí. Así que ahí la calle Guasmara 162, a 150 metros de la Plaza de Las Rosas. Ahí tenés a Vidrios Caruso. El número de teléfono, anota 15-57-96-23. Después tenés que hacer también la instalación eléctrica. Claro. No vas a hacer cualquiera, porque después no. Te vas a arrepentir, tenés que levantar todo. No. Así que te vas a Casa Faraday. Ahí, casa de iluminación y materiales eléctricos, ahí en Villa de Las Rosas. La ruta 14, esquina, la calle Leopoldo Lugones. Ajá. Donde estaba Los Orzales. Sí, ahí. Sí, exactamente, ahí está la Casa Faraday. Podés llamar al 15-41-30-44 y te hacen el presupuesto totalmente sin cargo. Wow. Ya tenés la casa construida. Completa. La primera noche que vas a dormir en la casa, ¿y qué haces? ¿Qué falta? Te abrís un vinito. Claro, por supuesto, para festejar, que ya está todo completo. Exactamente, como este vino que estamos recién abierto de acá. Otro loco más, Traslavinos. Si hay alguien que te lleva un vino en el valle, es Traslavino. Le mandamos un saludo grande a Sebastián, como también a Nahuel y Jorge ahí de Casa Faraday. Traslavino, vinoteca a domicilio, tenés un montón de variedades. Solamente tenés que llamar y pedirlo. 15-55-81-68. Así que bueno, muchas gracias ahí a toda la gente que se plegó de esa manera también, porque todos formamos parte de este programa y de alguna manera nos metemos ahí a perder el tiempo en el éter del Valle de Tras la Sierra. Y este programa también tiene una consigna. ¡Apa, apa! Sí, sí. Ya tiramos una consigna, que es una consigna para siempre. En general. Sí, claro. Para siempre. Este programa de hoy, puntualmente, si tenés ganas, te podés ganar la película El Rey Pescador, de Terry Gilliam. Ah, muy bien. Esa me dijeron que es muy buena. ¿No la vio? No, no la vi. Impresionante, impresionante. Nueva York, dos actuaciones brillantes de Jeff Bridges y Robin Williams. Aparte tiene que ver con la radio, ¿eh? Es un locutor de radio caído en desgracia. Cualquier coincidencia, sí, con la realidad. Es pura, sí, es pura eso. Es junto a un profesor de historia que se encuentran ahí viviendo en la calle. Hermosa película, la verdad, esta de Terry Gilliam, El Rey Pescador. Así que bueno, podés comunicarte. En este caso, si querés ganarte la película, tenés que decir quién dijo esta frase. Apa, es un escritor. Así que si querés podés tirar o no, pero bueno. La frase es, la locura es relativa. Depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula. Apa, qué interesante esa frase. Para seguir leyendo, ¿qué más puso ese escritor ahí de la locura? Solo podemos decir que es un escritor. Claro. Así que podés tirar... Si alguien que quieras, podés buscar, podés hacer lo que quieras si querés ganarte la película de Terry Gilliam, El Rey Pescador. ...15-57-61-73... porque muchos tienen el teléfono viejo, sí, ¿no? Todavía. Sí. 15-57-61-73... podés mandar un mensajito solo para saludar por el arranque del programa, respondiendo la consigna general, respondiendo puntualmente la consigna del programa de hoy. Todos los mensajes van a ser bienvenidos. Y bueno, arrancábamos musicalmente el programa escuchando el tema Solo los locos viven la libertad, ¿no? Tema de Pedro Pastor, cantautor español independiente. Conocido en los últimos años justamente por sus letras de contenido social, comprometido y crítico. Este tema es del álbum del año 2016 que lleva el mismo título en colaboración con el músico y poeta Suso Sudán. Y ahora vamos a meternos a escuchar una canción de alguien que dejó una huella imborrable, ¿no? En uno... Para mi gusto, uno de los mejores grupos que nos dejó la música de todos los tiempos, ¿no? Estamos hablando de Pink Floyd y estamos hablando puntualmente de Syd Barrett, ¿no? Quien en toda la primera etapa de la banda fue muy importante en el arranque. Era quien componía en principio todos los temas. Claro. ¿No? Para que tengas una idea. Dice la historia que... En un recital en el año 1968, una gira estaban haciendo. En un concierto dejó de tocar la guitarra y se quedó mirando así la inmensidad. Wow. El vacío, ¿no? No pudo seguir, obviamente. Wow. La gira tampoco siguió. La gira tampoco siguió. Y bueno, finalmente a partir de ahí el grupo tuvo que recomponerse, ¿no? Ahí ingresa David Gilmour, ¿no? Claro. El cantante guitarrista, que le hizo como la segunda a Barrett, claro, mientras pudo y mientras pudieron seguir tocando, ¿no? Hasta que una gira que Pink Floyd arranca ya fue sin él. No fue su final musical, ¿no? Porque en el año 69 él mismo se contacta con Emi diciendo, ya soy Syd Barrett y quiero grabar un disco y que salga por Emi. Y dijeron, ¿cómo no? ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no, señor Barrett? Este disco se llamó The Madcap Laus y la producción estuvo a cargo justamente de David Gilmour. Claro, ahí, justamente, codo, que codo, codo. Sí, codo. Pegaron ahí una, ¿no? una onda. Hay un reflejo de lo que algunos integrantes de Pink Floyd sentían por Barrett en la canción Brilla tu diamante loco, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a escuchar justamente de ese disco uno de los temas. El disco es francamente alucinante y también bastante delirante, ¿no? Me bastante imagino. Delirante. Así que si no lo escuchaste, te lo recomendamos. El tema que compartimos ahora es Octopus. Llega hasta mí de las nocturnas charcas. La tierra está borrosa y las estrellas me han vuelto las espaldas. Grito de sapo. ¿Qué dice? Mueca de la armonía sin tono, sin eco. La vaciedad de mi profundo hastío rima con él, con el sapito. La rima de la nada. No, que pedí peras al olmo. Y las saboreo, son deliciosas. También pedí gato por liebre y me lo han dado. Es divertidísimo. Y me contaron historias libidinosas a la medianoche. Soñé con cada gesto, con cada palabra. Vi el amanecer cuando anochecía. Y soñé, pero soñé con la realidad. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, el amor. Tendré que ocultarme o huir. Y en esa andamos ahora que largamos la sentencia, repensándolo todo, dándolo vuelta todo, quizás hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados esta frase, sobre las maravillosas páginas universales, en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes, que lo único que han hecho es bien repetir el único libreto viejo para que nada cambie, para que todo siga, y nosotras no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca. Y nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro, sus cines, donde lo binario continúa, porque la única novedad a que se atreven desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá es a no salirse del principal mandato, que nada fuera de lo binario es posible. Han cruzado los Andes por lo binario, han esclavizado culturas por lo binario, han peleado dictaduras por lo binario, han inventado estrellas y deportistas por lo binario, van a misa todos los domingos por lo binario, porque la tierra no es redonda y los varones no hacen pis sentado y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado. Y en cambio para nosotras sea eso nuestra única brújula, nuestra más generosa agua, y siempre con tanta sed. Y entonces la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Compartíamos ahí las palabras en principio de Batato Barea, actor, performer, artista de varieté y clown argentino, uno de los más reconocidos artistas del mítico centro artístico El Paracultural, ¿no? Allá por los años 80, ¿no? Batato es reconocido como un puntual generacional de todo lo que fue el clown, teatro y el movimiento underground de esos años. Él mismo se definía como clown travesti literario. Y ahí pegadito Susy Shock, actriz, escritora, cantante y coplera argentina. Ella también tiene una autodefinición, es artista trans sudaca. Y si podemos hablar justamente de salirse ahí de lo normal, ¿no? De escaparse un poquito cada uno, cada una a su tiempo y a su manera, lo estaban haciendo. Imagínate que Susy Shock estuvo en esos años escuchándolo a Batato Barea y teniendo una relación. Dice de él, ¿no? Que la figura de Batato es quien perdura como el símbolo de la libertad, de lo disidente, del arte de la autogestión. Wow. Bueno, y ahora por suerte ya estamos con nuestra primer comunicación telefónica de esta noche. En este caso estamos hablando de Cintia Quiroga. Cintia es psicóloga y coordinadora del Hospital de Día en Salud Mental en Tras la Sierra. Cintia, te damos la bienvenida aquí a Perdiendo el Tiempo. ¿Nos escuchás bien? Hola, Cintia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Cintia? ¿Ahí nos escuchás bien? Perfecto, Pablo. Ya te escucho. Bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito aquí en el programa. Sabemos que la idea era que estés acá en el piso, pero bueno. Siempre pueden pasar algunas cosas, así que estamos en esta vía de comunicación. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, te agradezco realmente ahí, lo cotidiano ahí, yo tuve problemas con el auto, así que disculpas por no llegar y estar ahí en la mesa, pero bueno, no quería dejar de perder esta oportunidad de contarte también con la audiencia un poco lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, te agradecemos muchísimo. No. Y bueno, Cintia, más que nada, vos, ¿de dónde naciste? Bueno, te cuento, yo soy de Valle. Ajá. Yo nací acá en Villa Dolores. De muy chiquita me fui a vivir a San Pedro, que está ahí a 3 kilómetros de Villa Dolores, más hacia el oeste. Y bueno, hice mi vida acá, mi primario, mi secundario, y cuando terminé me fui a estudiar psicología a la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahí pasé bastantes años de mi vida, y de ahí volvimos en tropa. Volví con mi esposo, mi hija, así que nos instalamos nuevamente en el Valle, y hace ya 6 años vivo en Villa de las Rosas. Ahí va. A través de, bueno, de la carrera, de la vocación, ¿cómo es que vos personalmente te vinculás con la temática de la salud mental? Bueno, me trajo de nuevo mi carrera, ahí es donde conocí el Hospital de Día de Salud Mental, que en ese momento estaba en La Zapia, y me vine de la ciudad para trabajar y formar parte del equipo, y bueno, ahí me quedé, y trabajo hace 6 años en el Hospital de Día. Me imagino que debe ser un laburo muy intenso, ¿no? Complejo, pero sumamente apasionado. Así que lo hago realmente con mucha ética, pero sobre todo así lo que moviliza siempre es la pasión por lo que uno hace y poder contribuir, ¿no? Uh-huh. Así que, a mí se me ocurre preguntarte, sí, esto, no sé bien cómo preguntártelo, pero como que el tema de la salud mental o la locura tiene como puntas muy muy distintas. Ponele, por un lado hay como un cierto romanticismo, ¿no? El loco, la loca, que de repente genera algo y que a uno le gusta, ¿no? Por otro lado, eso tiene como un límite que se le pone, ¿no? Porque si se traspasa un límite, como que la respuesta es, te encierro. O sea, ¿no? ¿Cómo ves ese límite y cómo está preparada la sociedad básicamente para poder convivir y no llegar a esto? A estigmatizar, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Y la mirada creo que tiene que ver con el ente también, con lo que se mira, ¿no? Si podemos mirar a ese sujeto, dejamos de ver la etiqueta, ¿no? Y ahí dejamos de estigmatizar. Creo que tiene que ver con mirar un otro, que es totalmente diferente a mí, pero tiene el mismo lugar y tiene los mismos derechos. Y ahí se cae todo lo que está ahí construido en base a la locura y al encierro y a alejar y que no me contagie, ¿no? Creo que tiene que ver con la mirada, ¿no? Ahí va. Ampliar la mirada, ¿no? Como algo que viene ahí a irrumpir un poco lo que vino con esta situación de la pandemia. Algo viene ahí a irrumpir y a ampliar la mirada, pero depende de cada uno, ¿no? Más allá de que cambiemos de siglo, más allá de que hayan leyes, creo que tiene que ver con lo individual, lo singular realmente del sujeto. Si está realmente dispuesto a ampliar y a mirar a otro sujeto, a otro igual. Y también me imagino, y ahora nos vamos a meter un poquito ahí en tu experiencia, pero también a poder trascender y transformar la institución, que justamente lo institucional a veces es lo que cierra, ¿no? Así es. Y un poco este dispositivo que tiene, es el único que está en el Valle tras la Sierra, viene como a romper un poco esto, lo que traes de la locura, ¿no? La locura como sinónimo de encierro, ¿sí? este dispositivo lo que trae es de puertas abiertas. El Hospital de Día siempre se ha identificado por ser una institución de puertas abiertas, uh-huh, y abiertas a la comunidad, ¿no? Y ahí no se etiqueta, sino que ahí se mira al sujeto, a las subjetividades y al trabajo en equipo. Uh-huh. Está bueno, ahí se genera como una mayor empatía, es lo que decís vos, mirar desde otro lado. Así es, así es. ¿Cómo...? Para quien está escuchando, Cintia, y capaz que no conoce la experiencia, ¿podés contar un poquito cómo surge el Hospital de Día y vos cómo llegás vos? Bien, sí. El Hospital de Día surge siempre, como todo bien lo comunitario y la demanda y la gente que realmente está necesitando un espacio, ¿no? Empieza a surgir en una red de salud mental en el Valle de Tras la Sierra, que en ese momento estaba a cargo Cristina Testa, colega, psicóloga comunitaria, y empieza como a recetar, ¿no?, varias demandas de familiares, ¿no?, colegas, otros actores sociales, donde no había un espacio para personas que estaban bajo algún tratamiento y ante alguna crisis. Eran internados acá en el hospital regional y eran derivados a una institución psiquiátrica, neuropsiquiátrica en Córdoba, y el regreso era cómo regresaban esas personas, cómo se insertaban en la comunidad. Y ahí como que quedaba ahí, ¿no?, bollando, no había mirada. Entonces se empieza a receptar esto y se empieza a alojar y darle como un lugar. Y se empieza a generar este anteproyecto de Hospital de Día, un lugar donde puedan cobijar, albergar y acompañar los procesos de estas personas que están ahí como a medio camino, ¿no? Uh-huh. Quizás que no puedan regresar a su hogar, pero no son personas para estar institucionalizadas, como que necesitan como ese empujón, como... Entonces, bueno, se eleva el anteproyecto de Hospital de Día a la Secretaría de Salud Mental, está en Córdoba Capital, se aprueba y se abre el Hospital de Día el 8 de mayo del 2011. Y desde esa fecha hasta hoy ha funcionado, ahora con este año nuevo que nos encontramos con otra modalidad más virtual, pero siempre ofreciendo a los usuarios y a la comunidad un lugar para trabajar las subjetividades. Uh-huh. Ahí nos vamos a meter un poco en esta particularidad, ¿no?, que estamos viviendo, pero ¿cómo trabaja, o sea, o cómo estuvo estos años, más que nada, trabajando el hospital? La gente se acerca, hay una forma de trabajo en territorio, y cómo se da puntualmente en tu experiencia, ¿no?, la problemática de la salud mental acá en el Valle. Bueno, la modalidad es grupal, ¿no? Siempre desde el 2011 que se inaugura, ha tenido una modalidad de lunes a viernes, de media jornada, o sea, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Es un espacio donde la gente llega, desayuna y después se generan diferentes talleres sociolaborales, de recreación, con abordaje, ¿no?, y una mirada psicológica y un trabajo social realmente muy importante. Y la gente va llegando por derivaciones, por colegas, por gente que conoce al Hospital de Día, entonces le avisa al vecino, le comenta que hay un lugar. Entonces, bueno, se realizan entrevistas de admisiones, se escucha la necesidad de la persona, y esto es como el puntapié, ¿no? Escuchamos la necesidad del sujeto, no necesitamos el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y ahí es de nuevo como la mirada, ¿no? Etiquetamos y ordenamos desde ahí o miramos y escuchamos y armamos un proyecto, un plan de trabajo para esa persona que tiene ciertas habilidades y que también trae algunas dificultades que quiere trabajar. Entonces, ahí se arma el plan y se trabaja de manera grupal. Ahí va. Tengo entendido, si no tengo mal, es que en los últimos años se agrega otra problemática que tiene que ver con que, bueno, con los contratos laborales, con la gente que trabaja, con los me sale pasantes, pero no es la palabra. Bueno, la gente que llega a colaborar con el hospital, el tema de la flexibilización del trabajo, y para colmo, bueno, llega este 2020 con esta situación de pandemia. Contame un poco cómo están viviendo, cómo vivieron estos últimos años y hoy día, ¿no? ¿Cómo se está laburando o cómo se está repensando el trabajo? El equipo interdisciplinario, el cual siempre ha sido una mirada clínica y comunitaria, entonces siempre ha habido que por momentos hemos tenido más, otros momentos menos, y también hemos tenido el acompañamiento de residentes, o sea que el hospital, además de albergar a la comunidad, también es un lugar de formación y capacitación para profesionales en psicología y trabajo social. Entonces a eso se ha sumado la tarea de ellos, que siempre hemos contado con residentes de la RISAM, que la RISAM es una residencia interdisciplinaria de salud mental. Y hemos tenido altibajos, momentos con mayor recursos, y estos últimos años hemos tenido algunos inconvenientes, los cuales siempre vamos sorteando. Hasta este 2020, como vos decís, que nos sacudió a todos, como no iba a sacudir también al hospital de día. Y ahí estamos, reorganizándonos, dándole como otra vuelta también a las posibilidades reales, porque también el hospital siempre ha trabajado de manera grupal y ahora la grupalidad no es posible, así que bueno, estamos de manera virtual. Y el virtual es una llamada por teléfono con los que se puede, Zoom, bueno, y con los que no tenemos posibilidades, alguna otra manera de poder vernos también, como hemos tratado de no perder el contacto, respetando todos los protocolos, pero siempre la posibilidad de cara a cara también. Sí, aparte me imagino que eso, ¿no? Eso es clave, ¿no? Porque, digo, en esta situación, ¿cómo haces? Así es. Sí, nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Y generar, por ejemplo, los espacios de talleres, sí. Es un lugar, muy diferente la modalidad, porque siempre fue presencial, trabajando con material. Nosotros tenemos talleres de cuero, de cocina, y eso era como darle una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ahí como con videos, con llamadas, pero todo lo que es la asistencia psicológica y todo lo que es trabajo social, hacemos algunas intervenciones sí en domicilio, ¿no? En un primer momento, donde estaba más rígido, donde estábamos en una fase 1 y también reorganizándonos, fue como más lo virtual. Y después, de a poco, un regresar, pero en el caso 1-1, ya no desde la grupalidad. Claro. Y eso es una manera nueva del hospital de día. No es lo habitual, no es el trabajo, no es lo que se busca desde la ley de salud mental, pero es también asentir a lo que estamos viviendo hoy y poder acompañar desde otro lugar. Ahí va. Bueno, Cintia, la verdad que te mandamos un abrazo enorme, un laburón, la verdad, un laburón. Te agradecemos mucho la comunicación, y bueno, si alguien se puede comunicar con vos o bueno, también de qué manera lo puede hacer, si querés ir al aire, y bueno, algo más que quieras agregar. Mi número con el que estamos trabajando ahora es 3544-30-6189. Nosotros estamos trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y bueno, simplemente poder acompañar y ampliar, ¿no? Yo siempre digo que lo que nos salva en todo momento, más allá de esta situación en particular siempre son los lazos sociales. Así que reinventarnos y darle otra vuelta, ¿no? Si perdemos el contacto a través de este distanciamiento, es seguir generando espacios comunitarios, espacios de apoyo, de poder expresar lo que nos está pasando, poder solidaria y atenta con el otro. Es la manera. Creo que lo que nos está pasando es una oportunidad de mirar al otro, esto es lo que traías al principio, y de ampliar la mirada. Así que bueno, desde el Hospital de Día, los que conformamos el equipo técnico, estamos así, con puertas abiertas, con teléfonos prendidos para escuchar también sus necesidades, y bueno, aquí estamos, al servicio de la comunidad. Bueno, Cintia, un abrazo enorme aquí desde Radio El Grito. Y bueno, nos debes la visita. Por supuesto, Pablo. Es una deuda pendiente. Prometo estar ahí en el piso y acompañarlo. Te agradezco a vos y a todo tu equipo. Y bueno, acá estamos. Cuando quieran, estamos a servicio también. Abrazo grande. Acompáñame un poquito, dice uno, el loco es la locura del mundo, un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente que somos locos atenuados, sino que además organizamos nuestra estructura total para no gatillar la locura que se ofrece por la erogación cósmica en sí, ¿no? Sino que justamente el loco pareciera ser que es como una verdadera lamparita que vibra por vibrar y no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo, entonces bueno, es el demente y se lo aísla. Tarde o temprano ese lenguaje marginal, ese no lenguaje, ¿entendés? Creo que tarde o temprano tiene una estructura absolutamente cósmica. Pero que no se la puede descartar. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos. Ocho en punto de la noche, seguimos aquí en Perdiendo el Tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Bueno, escuchábamos también ahí a Luis Alberto Spinetta, ¿no? Siempre también tan lúcido, tan brillante. Y quien también ha colaborado con la artística de este programa. Claro que sí. Junto a también Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Esta cortina que estamos escuchando les pertenece. Bueno, el tema que pasaba, el tema muy despacito de Los Piojos de Andrés Ciro. Tema que Andrés le dedica a su padre. Justamente cuando lo internan en el hospital psiquiátrico Álvarez, el hospital Álvarez, ¿no? Mucho de lo que dice la letra, la mayoría tiene que ver con esa relación que Andrés encarna con su padre dentro, ¿no? Claro. Del lugar, ¿no? Una de las frases que él siempre contaba, ¿no? Como que mucho lo había marcado, ¿no? Es que cuando estaba un día ahí, viene ahí un flaco y le dice: hola, ¿cómo estás? Siempre escucho tu música, ¿no? Le dice el pibe. Y le dice: vení, por favor, vení conmigo. Solamente dame la mano. Él cuenta que se quedó ahí, ¿no? Imagínate la situación, se quedó agarrado de la mano. Helado. Sí, cuando salió ahí, volvió y terminó este tema. Temazo de Los Piojos, muy despacito. Lamentablemente después el padre de Andrés fallece, y también le contaba un poco la historia, ¿no? de su padre, que era un ida y de vuelta, ¿no? Él era endocrinólogo, ¿no? Y atendía a mucha gente con cáncer. Wow. Mucha gente terminal. Él decía: hay mucha gente que yo sé que se está muriendo y yo por mi rol no se lo puedo decir. ¿No? Y eso un poco lo trastabillaba, digamos, ¿no? Cómo te juega un poco ahí en la cabecita. Para colmo, el padre de Andrés también un poco investigaba y propugnaba por tratamientos alternativos al cáncer, ¿no? Y por eso también fue amenazado y perseguido. Claro, uy, eso sí que da un poco de miedito, ¿no? También. Así que ahí estaba un poquito ¿no? El trasfondo. La historia de este hermoso tema de Los Piojos. Bueno, no sé si alguien habrá mandado algún mensaje, pero acá tengo la consigna de este programa de hoy. Podemos, querés, Moni, repetimos igual también la consigna general. Claro, ¿no? La consigna general es: ¿en qué ocasión te dijeron que perdías el tiempo? A ver. Y yo quería agregar para esa consigna, a ver, si no es así que ahora, en tiempos de cuarentena, a todos quienes inician su huerta ya no les dicen más que están perdiendo el tiempo, ¿no? Me parece que ahí hicimos un cambio. Alguien se dio vuelta, decimos. Me parece que sí, que antes era diferente, pero ahora todos nos dimos cuenta que no se pierde el tiempo sembrando una semillita y regándola, ¿eh? Yo me acordé otra, si me permites. Cuando era joven, fui al industrial. Uh-huh. Así como me ve. Así como me ve con esta camisa. Color cielo, ¿quién dijo? Color cielo. Pablo Sarmiento fue. Le mandamos un abrazo a Pablo. Nos hizo reír un rato antes de llegar aquí a la radio. Bueno, mi vieja me miraba. Yo con los circuitos eléctricos, soldando y haciendo cosas, claro, que evidentemente no eran para mí. No eran, no eran. Y mirá diciendo, no, o sea, basta, ya está, ¿no? Pero mi viejo, claro, también tenía, ¿no?, como por ahí, bueno, está bueno, claro, que aprendas esto, un oficio, bueno, cosas que... Claro, una salida laboral. Sí, exactamente. Pero también me vino esa, ¿no? Como está aprendiendo. Después finalmente, obviamente, no, claro, lo dejé y todo. Pero bueno, no siento que, igual que lo perdí el tiempo, en algo se reconstituyó. Claro. Bueno, la consigna del programa de hoy es corta y dice así. ¿Te querés ganar una película, un peliculón, perdón, una película, El Rey Pescador, película de Terry Gilliam? Tenés que decirnos quién dijo esta frase, qué escritor dijo esta frase. La frase dice: la locura es relativa. Depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula. ¡Apa! Me parece que se adapta mucho a la, sí, sí, a lo que estamos viviendo, ¿no? A la época actual. Sí. Sí, sí. Así que bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Es un escritor? No sé. Es un escritor. No sé si dar alguna pista. ¿Alguien lo acertó? Ya hay uno. Ajá. Ya hay uno. Está que bien. Tiró ahí a ver quién es. Sí. Nuestro amigo Martín. Dice: les deseo todo el tiempo para perder en este nuevo programa. Y me juego por Antonin Artaud. Fue el único que se animó hasta ahora a la consigna del día de hoy. Ahí va. Podría ser Artaud, pero no es. Opa, ¿no? Aunque podríamos hoy decir miles de frases de Artaud en este programa. No es el caso. No. Sabemos que podríamos hacer muchos programas más, pero bueno, vamos a hacer lo posible por... Bueno, es un escritor, ¿qué le puedo decir? No sé, más tirado para el lado de la ciencia ficción, póngale. Ahí va, no es tan filósofo, claro, no es tan filósofo como Artaud, bien. Por tirar una puntita ahí. Bien, bien. 15-57-61-73, 15-57-61-73. Ahí nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp, nos puedes mandar un mensaje de texto y también un mensajito a través de Telegram. Y hay otras vías de comunicación también. El Facebook es El Grito, ahí solito, El Grito. Y el Instagram de la radio, Radio Comunitaria El Grito. De cualquiera de esas formas podés participar del programa y de las consignas. Sí, tenemos mensajes. Son saluditos. Bueno, a ver, cuente. Ángel nos dice: es la que va. Perder el tiempo. Muy buena. Vamos, Ángel, qué grande. Bueno, abrazo grande. También Andrés nos decía: saludos, Pablo y Moni. Éxito en este nuevo programa, con un sticker de Capusotto agitando la remera. Abrazo grande, Andrés. Pipo, el siempre firme ahí. Vamos, Pablito, aquí estamos Martita y yo, y no perdemos el tiempo. Grande el Batato y la Susi, y muchos bracitos de fuerza. Fede, qué bueno que difundan salud mental y muchas manitos ahí, tirando energía. Bueno, Fede, abrazo. Bueno, ahí está entonces tirada, ¿no?, la consigna y la posibilidad de ganarte esta peli. Cualquier cosa, después te damos algún datito más, ¿no? Pero bueno, la idea no es el famoso sorteo que hay 40 personas, sino, bueno, el que lo acierte, claro, se queda con la peli. Tiren, ¿no?, tiren nombres. Sí, no importa, tiren lo que sea. Aquí llegó uno ahí, de último momento. A ver. Dice: hola, desde los 6 años que me lo dicen. Y yo, tierno retoño, ya me preguntaba cómo puedo perder algo que no es mío.

¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. La locura merece ser elogiada cuando la razón, esa razón que tanto enorgullece al Occidente, se rompe los dientes contra una realidad que no se deja ni se dejará atrapar jamás por las frías armas de la lógica, la ciencia pura y la tecnología. Seguimos aquí por la 88.5 Radio El Grito. Seguimos aquí perdiendo el tiempo. Te invitamos a vos, ahí que estás del otro lado, a juntarnos aquí en el éter del Valle de Tras la Sierra todos los viernes de 19 a 21 horas. Aunque sea un ratito, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Bueno, escuchábamos el texto El Loco de Rafael Barrett. Qué interesante, me encantó ese escrito de los pantalones blancos y en los anteojos. Qué fuerte, ¿no? ¿Quién dice qué es la locura? ¿Quién lo determina? ¿No? Por favor. Sí, lo que veníamos diciendo hace un rato, ¿no? Digo, en un mundo tan ecléctico, ¿no? Y tan desquiciado, donde salís a la calle, ¿no? Y podés desaparecer. Exactamente. Un policía te puede matar, ¿no? O donde, digamos, gobiernan las grandes empresas y no sé, no nos queda ni un arbolito para poder respirar también, ¿no? Sí, donde buscar unas curas alternativas hace que te amenacen, ¿no? También. ¿Quién y dónde se establecen justamente esos límites, ¿no? Los límites de la locura. Bueno, Rafael Barrett, escritor, ensayista y periodista, que desarrolló la mayor parte de su producción literaria en Paraguay. Muy conocido justamente por sus cuentos, textos, ensayos, de hondo contenido filosófico y también por sus alegatos políticos a favor del anarquismo. Uno de sus textos más conocidos son los que son los yerbales, ¿no? Son artículos que hablan un poco sobre la explotación esclavista de los mensús por las empresas yerbateras, ¿no? Tuvo muchos problemas Barrett por estos textos, justamente enfrentando poderosos intereses económicos, ¿no? De lo que estamos hablando justamente ahí de esta madre tierra. Fue desterrado, perseguido, ¿no? Estuvo en Brasil, finalmente mucho tiempo en Montevideo, y murió joven a los 34 años, a aquejado de tuberculosis, ¿no? Solo vio publicado un libro que él decidió su contenido, ¿no? Hay muchos libros que recopilan sus textos, pero el único libro que él decidió sobre su contenido se llama Moralidades Actuales. ¿Te gustó el texto? Aquí en Los Hornillos, aquí en este espacio comunitario de La Ronca, lo podés conseguir. Es un texto que ha editado la editorial Tierra del Sur. Ah, es bien. Un libro. Y la verdad que vale la pena. Bueno, ¿qué más escuchábamos? Un poco de todo nos supera, ¿no? Nos supera el tema y nos supera. Escuchábamos a Julio Cortázar y también escuchando, hablando un poco sobre, si hablamos de locas, claro que ¿quiénes sí. son las locas? Las más locas son las de la plaza, claro que sí. Creo que un emblema, ¿no? Un emblema para este país, para la lucha política de la Argentina, las Madres de Plaza de Mayo. ¿Dónde es el poder establecido? Obviamente en el momento en que compañeros blancos y con las fotos de sus hijos desaparecidos, claro, se plantaron, ¿no? Le pusieron el cuerpo. Porque tiene que ver mucho también esto, ¿no? Con una de las cosas es el cuerpo, ¿no? La ponerle el cuerpo. Exactamente, ¿no? En el momento que no se podía para nada, ellas estaban ahí en la plaza, ¿no? Rompieron el silencio, algunas también lo pagaron con... Exacto. En sus vidas, ¿no? Pero bueno, se pusieron ahí para denunciar lo que pasaba, ¿no? La tortura, el asesinato y la desaparición de sus hijos. Creo que, bueno, son justamente un emblema. Si hablamos de locas, las madres se merecen ahí un... Sí. Y no sé si le habrá gustado... ¿O le habrá llamado la atención ahí esa vocecita que sonó después de Julio Cortázar? Sí, muy ¿no? rara esa vocecita. Ya conocía el tema, pero qué voz más rara. El tema es un tema que también hacían The Doors, pero ni siquiera tampoco es de ellos. People Are Strange. Claro. Y es Tiny Tim. Ah, mire usted. De esas sorpresas que uno hurgando se encuentra, ¿no? Cantante, vocalista, compositor también, cantautor, cronista sí, y trovador. ¿Tenés que verlo? Nada que ver con mi camisa, no me cargues. Trajes y corbatas de colores. Aparecía siempre. Muy estético. Sí, muy, muy estética, actitud infantil. Medio que se lo ninguneó también un poco, ¿no? Onda que se lo llamaba para la televisión. Mirá este loco. Claro. ¿No? Con la camisa de colores, con... La vocecita. Sí, va bien para espectáculo. Claro. Pero la verdad que era muy profundo todo lo que Tiny Tim componía y cantaba, ¿no? Uh-huh. Temas propios y también música popular estadounidense, ¿no? Uh-huh. Hurgaba un poquito ahí en la historia, ¿no? Voz, como escuchamos, voz de falsete. Claro. ¿No? Pero bien, y fundamental... El acompañamiento de su ukelele. Claro. ¿No? Vos sabés que Tiny Tim fallece a los 64 años, víctima de un paro cardíaco. Y él lo había pedido. Lo entierran abrazado a su ukelele. Ah. Oh. Qué bueno poder pedir esas cosas, ¿no? Me imagino ahí. Tengo la imagen ahí en la retina. Bueno, la cortina, mientras leíamos el texto de Rafael Barret, se le agradecemos aquí a nuestro compañero Ariel Delfino. Ah, ¿no? Muy bien, que colaboró. Sí, que tengo una cortina para el programa y nos mandó esta cortina que la denominamos, él la denominó Mauri Riff. Riff. Sí, Mauricio es el autor. Y bueno, me parece que si te parece, Moni, la vamos a adoptar, ¿o no? Sí, me gustó. Tiene mucho poder esa cortina. Bueno, son las 8:30 ya. Se pasa rapidísimo esto, rapidísimo. Todavía nos queda la comunicación. Final. Sí, la comunicación telefónica ahí final. Así que, bueno, en principio le mandamos un abrazo grande a la gente que está ahí del otro lado, compartiendo esta hermosa noche transerrana aquí por la radio. Les compartimos por última vez el teléfono, ¿no? Ya hay aciertos. Sí, no lo vamos a decir ahora, pero ya hay aciertos, así que bueno. Pero bueno, ahí vemos cómo hacemos, ¿no? Pero si querés nos podés decir quién dijo la locura es relativa. Depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula. Un escritor, más que nada de ciencia ficción. No así más nada, porque no, sí. No, así más nada. Ya hay acierto, así que sí. Si no hubiera nada. 1557-6173. Queda un ratito más para poder mandar un mensajito con esa, con otra consigna, para saludar lo que vos quieras. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro tema musical. Te decía el tema de ponerle el cuerpo, Moni. Sí. También otra cosa que está muy relacionada con la locura. Uh-huh. ¿Sabes qué es? ¿Qué? El placer. Claro, demasiado ¿no? placer lleva a la locura, sí. Demasiado placer. Así que escuchamos ahora a la hermosa, enorme Pascuala y la Vaca con su tema Mal Día. De la radio en Argentina. y 10 años de Radio Les Inestables, queremos decir que nunca fue tan importante revalorizar y profundizar la potencia de nuestras voces. Voces que enuncian la utopía de lo transformable y entretejen sueños. Sueños que los nudos se aflojan en el agua radiante. Compromiso. Compromiso. Compromiso social. La radio nos implica, nos posibilita el lazo con otras, con otros, con otres, con las realidades. Nos convida a música, palabras, noticias. Nos convida a la posibilidad de escuchar y de decir. Decir es una forma de abrazarnos y abrazar a otros. Es nuestro derecho, es política, es arte en nuestras vidas. Es un acto de reconocimiento mutuo que nos da existencia amorosa. Amorosa compañera, la radio celebra hoy su aniversario. 100 años de Los Locos de la Azotea y 10 años de Radio Los Inestables. 10 años llevando la palabra allí donde la necesitamos, allí donde la compartimos. Compartimos valores, imaginación, sociabilizamos, comunicando a los oyentes noticias sobre la salud mental. Salud mental es compartir y encontrarnos con la gente que más queremos. Queremos que por medio de la radio nos informen cómo tratan a los usuarios que están internados en el hospital neuropsiquiátrico, si le dan los medicamentos y si los tratan bien. Bien me hace estar en la radio Los Inestables porque comparto mi tiempo con los amigos que coseché. Son muchas las amistades que tengo allí. Allí donde complementamos la locura y la alegría, donde las voces tienen el poder y el grito para traspasar los muros, esos muros que nos quieren detener. Pero nada puede detener lo bueno, lo sano, aquello que por siempre será la unión del entendimiento y del amor. Amor por la radio. Amor es lo que sentimos cuando sabemos y entendemos que comunicando se conquistan derechos. Creemos firmemente en el poder de la palabra para reconocernos, para abrazarnos, para encontrarnos, desencontrarnos y volvernos a encontrar. Creemos en la palabra y en el decir antes que el silencio. Creemos que la palabra nos permite construir en comunidad, desde lo colectivo y entre muchas. Hoy, a 100 años de la primera emisión radiofónica en Argentina y habiendo recorrido 10 años como Radio Les Inestables, celebramos un dispositivo radiofónico en salud mental, con los sonidos como herramienta de lucha para atravesar los muros. Muros que vamos a derribar, puentes hacia la libertad. Que de estos 100 años de la radiodifusión en Argentina, 10 hayan sido de Radio Les Inestables, es para nosotros un símbolo de lucha, compromiso y felicidad. Curiosa noche, con los libros y mi radio, hago frente a los extraños. Con los libros y mi radio que me van a acompañar. Escuchábamos ahí este hermoso audio, este cadáver exquisito, este cadáver exquisito. Muy bello. De Los Inestables aquí de Córdoba, por sus 10 años, 10 años que han cumplido y también como excusa de los 100 años de la radio. Tenemos el lujazo de tener ahí del otro lado del teléfono a Natalia González. Ella es integrante de Radio Los Inestables ahí en Córdoba, que funciona en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, y como comentábamos recién, acaban de cumplir 10 añitos de vida. Natalia, ¿me escuchás bien? Bueno, evidentemente no escucha bien, Natalia. No estaría. Sí, así que vamos a volver a marcar para hablar con ella. Bien, hola de nuevo. Ahí te conecto. Hola, Natalia. Hola, sí. Vamos, ahí estamos. ¿Cómo andás, Nati? Bien, bien. Justo estábamos en reunión de los inestables, del equipo coordinador. Así que las compas ahí haciendo el apoyo. Bueno, las enganchamos justito entonces. Muchas gracias, muchas gracias por este ratito aquí en Radio El Grito. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ya de a poquito, venimos hace 2 horas, así que ya de a poquito vamos terminando este programa, pero no queríamos dejar justamente de preguntarles, de contar y de compartir acá al aire esta experiencia que me parece muy muy rica, muy muy interesante en nuestra provincia. Así que si querés, como para quien está ahí escuchando, obviamente que no la conoce, contar un poquito cómo, con qué necesidad, en qué momento, cómo y cuándo nace. Hola, muy buenas noches a toda la audiencia, a vos Pablo, a Mónica. Bueno, Radio Los Inestables es una organización social que se propone como objetivo más que nada la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la promoción de la salud de las personas usuarias de salud mental, buscando favorecer la inserción social, laboral y comunitaria a partir de ser reconocidos como sujeto de derechos. Y la radio surge en el año 2010 a partir de un taller de radio que funcionaba en un espacio de internación en el Hospital Neuropsiquiátrico en la provincia de Córdoba. Es decir que este 2020 la radio está cumpliendo ya, cumplió en hace unos meses 10 años. Y bueno, actualmente nos estamos juntando así a partir de lo que es la virtualidad, con los elementos que tenemos, porque bueno, muchos de nuestros compañeros y compañeras no tienen la accesibilidad a las tecnologías, o al celular, o a los datos, o a un internet, a una línea, o sea, a red wifi o internet, etcétera, que posibilite que puedan participar, sí, todos y todas. Algo que está pasando en muchos ámbitos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, en lo que por ahí nosotros ahora debatimos hacia adentro del colectivo, es esto, ¿no? Que el derecho a la comunicación se ve obstaculizado, y en eso a un montón de cosas hoy en día, porque, bueno, por ejemplo, los espacios terapéuticos y demás se fueron cerrando, no se dio continuidad, muchos no pueden también acceder a esto de la atención remota, es decir, de la atención a través de una llamada y demás. Entonces está bastante complicada la situación. Pero como radio venimos juntándonos con mucho esfuerzo. Por un lado nos juntamos el equipo coordinador y por otro lado nos juntamos con el resto de los compañeros inestables. Y bueno, vamos haciendo artesanado, digamos. Bueno, llamamos por celular a una, por videollamada. Otros podemos ingresar a Meet. Entonces, bueno, vamos como usándolo, las herramientas que tenemos, y haciendo producciones de distintas maneras. Se van reconfigurando. Sí, la radio tiene una metodología que es bien la construcción colectiva del programa, donde se hacía al principio, luego se graba el programa y luego era retransmitido por las radios amigas. Entonces, bueno, ahora esa metodología, ese trabajo, esa construcción, no la estamos haciendo de esa manera. Tuvimos que cambiar todo, pero bueno, estamos juntándonos, estamos produciendo de otra manera, digamos. ¿Y cómo te, vos personalmente, cómo te vinculás al proyecto? Me vinculo al proyecto, yo soy de Chaco y me vinculo al proyecto hace 3 años, 4, 3 ya, sí, 2017, que bueno, me sumé, empecé a participar los días que se juntaban todas las inestables en el neuropsiquiátrico y bueno, me enganché porque es fabuloso el trabajo que se hace allí y cómo también este termina siendo un dispositivo totalmente distinto a los dispositivos de salud mental, que son más bien manicomializantes, que bueno, predomina esta cuestión muy asimétrica entre los profesionales y los usuarios y usuarias, ¿no? Entonces este es otro tipo de dispositivo que busca, como decía, la defensa del ejercicio de la ciudadanía de los usuarios y usuarias que participan. Bueno, esto también pasa. Sí, hola, Stan, ¿me escuchas? Esto es algo cotidiano de todos los días, ni hablar con los de la radio, y bueno, y ahí vamos. Justo te iba a preguntar algo que tiene relación, ¿no? Porque tiene que ver con la radio, con la pasión por la radio. Uh-huh. ¿Y qué encuentran ahí? ¿Cómo es el trabajo? ¿Y qué se encuentra en la radio como instrumento, ¿no? ¿Qué es lo más importante, ¿no? De esa. La comunicación. Uh-huh. Lo más importante es la comunicación. De poder dar voz a voces que históricamente han sido acalladas, que han sido silenciadas, dar a conocer realidades que también se invisibilizan, que no aparecen dentro de los medios hegemónicos de comunicación, es poder contar un poco la realidad de los usuarios y usuarias en la provincia de Córdoba, y bueno, esto es más que, me parece que es la potencia, además de la construcción social, colectiva, es un espacio que aloja, que nos reímos, nos divertimos, nos acompañamos, hay debate, hay, bueno, estas las producciones, distintas producciones que se van haciendo, donde hay música, hay poesía, es decir, es amplio, está bueno, está muy bueno. Y bueno, ahora lo que más cuesta es, digamos, esto, que sea inclusivo y accesible a todos y todas, que ahí está el tema. Claro. Porque, bueno, muchos de los usuarios y usuarias, compañeros y compañeras, algunos están en situación de calle, bueno, han tenido problemas con la policía, por ejemplo, que esas son realidades que también se vienen hablando en lo que viene siendo la organización de la marcha por el derecho a la salud mental. Incluso de allí detrás de las sierras, bueno, estuvo participando un grupo de trabajo que creo que es de Las Talitas, ¿puede ser? Las Tapias. Las Tapias, perdón, ¿no? Denunciando un poco también la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras allí, que sostienen un espacio de salud mental a pulmón, básicamente. Y eso es todo lo que venimos charlando, ya sea con los inestables, pero también en este espacio de organización de la marcha donde confluyen distintas organizaciones, trabajadores, usuarios y usuarias, familiares, organismos de derechos humanos, estudiantes, bueno, un colectivo amplio, diverso y bueno, que nos venimos juntando para poder ver la manera de que esto no quede invisibilizado, de que no quede ahí acallado, porque sí. Son... Me imagino que para colmo ahora, en la situación que se está viviendo, es una problemática extra a lo que se pelea todos los años, ¿no? Sí. Sobre todo porque lo que se viene notando es no solo el despido de trabajadores y trabajadoras o la precarización, que es algo cotidiano, lamentablemente, ya hace unos años, sino también el recrudecimiento, ¿no? Esto, la no accesibilidad incluso en muchos usuarios y usuarias a la salud, que quedaron más excluidos de lo que quizás estaban. Y bueno, y después también toda la situación de desmantelamiento de los equipos de atención comunitaria. El año 2020 iba a ser un año sin manicomio, según la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial, digamos. Pero bueno, acá vemos que no pasa, al contrario, hay un retroceso, porque también se está desmantelando en la provincia lo que son los equipos de atención en la comunidad de salud mental. Y eso es grave. Esto es grave porque muchas personas, por ejemplo, tienen, como no hay colectivos, tienen que caminar muchas cuadras o incluso no pueden acceder a la atención. Y por otro lado, esto de no estar funcionando los espacios que sostenían, que alojaban a las personas usuarias, y que solo se atienda la urgencia, no se hace un seguimiento, un acompañamiento. Claro, claro. Se deja, o sea, está el riesgo de tener una descompensación, una crisis, una recaída, como se dice por lo general, digamos, ¿no? Entonces, es grave la situación con la salud mental en Córdoba y en el país. Uh-huh. Este año no se va a hacer la marcha tradicionalmente, digamos, y bueno, se están buscando justamente, como decís vos, formas de visibilización. Sí, no va a ser la marcha en la calle. Ajá. Pero se va a hacer, se está viendo cómo, de qué manera, las estrategias todavía en las reuniones organizativas se está debatiendo. La primera parte fue hacer un diagnóstico de la situación, de cómo vienen las políticas públicas en Córdoba en relación a la salud mental. Y bueno, ahí un poco el panorama que te contaba, ¿no? Pero sí se van a hacer acciones, estrategias, para eso se nos estamos juntando y bueno, buscaremos la manera de visibilizar estas problemáticas, que no quede acallado, invisibilizado, como quieren hacerlo. Bueno, ahí estamos conversando con Natalia González, integrante de Radio Los Inestables de la provincia de Córdoba. Un laburo muy, muy interesante. Ya llevan más de 10 años y bueno, como nos contaba ahí un poquito, con muchas idas y vueltas, pero bueno, ahí poniéndole ahí la pasión y lo que hay que poner para un laburo de ese tipo. Bueno, se cortó ahí al final, pero le mandamos un abrazo grande y agradecemos que haya sido parte aquí de este programa. Bueno, seguimos compartiendo un poco de música. No te vayas, que ahí llegamos para... Volvemos, en realidad, para la despedida. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Cinco minutos se pasaron ya de las 9 de la noche. Nos pasamos un poquito, pero bastante bien, Moni. Nos bastante fuimos. ¿Cómo pasó esto? Escuchábamos ahí un clásico, ¿no? No podía faltar el clásico para perder bien el tiempo. Psycho Killer de Talking Heads. También aparecía ahí la voz de Alejandra Pizarnik. Tampoco podía faltar. Obvio. Bueno, de a poquito nos vamos despidiendo. Ahí vamos a leer los últimos, los mensajitos que quedan ahí. No sin antes agradecerle a los auspiciantes de este programa. El Yaguareté Maderas, sobre la ruta 14 ahí en Las Rabonas. 15 55 00 59. Ariel Carnicer Materiales, venta de áridos, fletes en general. 15 65 60 59. Vidrios Caruso, todo tipo de vidrios y espejos. Asesoramiento personalizado, presupuesto sin cargo, ahí en Villa de las Rosas, la calle Guasmara 162. También en Las Rosas, la casa Faraday, casa de iluminación y materiales eléctricos, la ruta 14, justo a la calle, la esquina Leopoldo Lugones. Ahí algunos le dicen Los Orzales, era donde estaba el restaurante antes. Bueno, la vas a encontrar. 15 41 30 44, llamá y te dan el presupuesto sin cargo. Y también Traslavinos, vinoteca a domicilio. Hoy estuvimos degustando acá este vinito, otro loco más. Si querés pedir tu cajita, 15 55 81 68. Bueno, no sé si quedan muchos mensajes, Moni, por leer. A mí me llegan algunos acá, como se le llama en la radio, por colectora, ¿no? Te los leo rápido. Agustín dice: muy buena propuesta, radialista, cumpa. Te felicito, abrazo grande. Acá estoy prendido al dial. Esa. Laura dice: Pablo, buenísimo el programa. El autor es... y acierta. ¡Apa! ¡Acertó! ¿Había acertado ya alguien? Y sí, acá tengo unos mensajes. También Oscar: saludos para la radio desde Parada Robles, Buenos Aires. Ah, del bien lejito se escucha. El escritor es... y también acierta, Oscar. Va. Uy, va a tener que hacer varias copias. ¿Alguno más por colectora? Sí, Tristan. Ay, mira, qué bueno. Hermoso programa y nos manda unos corazoncitos. Le mandamos un abrazo grande. Le toca a usted. Por aquí nuestro compañero Nico Falcoff nos decía: compas, Moni y López, felicitaciones por el arranque. Buen augurio para este modo de perder el tiempo juntos. Qué lindo escuchar al sublime Flaco Spinetta con su loca lucidez. A mí me dijeron que perdía el tiempo dedicándome a la música y la filosofía. Pero qué cosa más linda perder el tiempo y el espacio para gestar nuevos rincones eternos en el ser. Abrazos, Nico. Dale, Nico. Gracias, Nico. Gaby, vamos arriba de ese equipazo, que el tiempo se frene, así los escuchamos sin límites. Y me pregunta por el autor, y sí, es ese. Ese mismo. ¿También adivina? Le adivinó Gaby. Bien. Mari Carmen nos mandó un audio. Sí. A ver si lo podemos. A ver si sale. Con audio y todo, es la cuestión. Con audio y todo. Wow. Sí. Ahí. A ver. Está haciendo magia. No sé. Mi hermano tuvo un aneurisma cerebral. La ciencia lo mantenía vivo a fuerza de electroshocks y de mantenerlo en coma, porque había quedado con convulsiones. No tenía ninguna posibilidad de recuperación. Era muy grave el aneurisma que tuvo. Todo el mundo me decía, no pierdas el tiempo, no le hables, no te escucha, no te entiende. Y yo un día decidí que sí, que me escuchaba, que yo estaba convencida de que me escuchaba. Entré a la habitación, me quedé a solas con él. Me acuerdo que le hice un masaje de pies a cabeza. Y mientras le hacía el masaje, a él, que aparentemente no me escuchaba, y yo, que perdía el tiempo hablándole, le expliqué cuál era su situación real. A partir de ese momento, mi hermano dejó de comer y partió, que era lo que en realidad quería hacer y la ciencia no le permitía. Nunca en la vida tuve una experiencia donde yo sentí que el tiempo era mejor utilizado y más ganado que cuando los otros me decían que estaba perdiendo el tiempo. ¡Qué genia, Mari Carmen! Un abrazo grande, Mari Carmen. Gracias ahí por... Y también le acertaba la frase. Sí. Aunque confesaba, nobleza obliga, lo googleé. Pero ajá, también acertó al escritor. Bueno, se la merece la película. Bien. Ahí, el de Oscar, que también lo mandó por aquí. También Martín nos volvió a escribir. Además de los hermosos locos y locas, también hay quien se hace el loco para bien o para mal. Detrás de esos seres sensibles hay un sufrimiento encadenado, arrastrado desde generaciones. La locura fuerte, el manicomio, la soledad, pierden su sabor elevado cuando son vividas en carne propia o por un ser querido. Abrazo grande, hermoso programa. Es verdad. A quienes hemos tenido ahí de cerca, ¿no? Lo sabemos muy bien eso, claro, ¿no? Abrazo, Martín, gracias. Escribía también Agustín, nuestro compañero que hace la columna de salud en la diaria de Esqueje. Hermoso programa y hermoso escucharles cumpas de radio Los Inestables. Este año se va a extrañar salir a la calle en la marcha por el derecho a la salud mental. Él también estaba pensando en eso que hablábamos con Natalia, ¿no? Qué diferente va a ser este año poder visibilizar lo importante de la salud mental, pero igual lo vamos a hacer y lo están haciendo. Por mirar la hora perdí el primer tiempo por goleada. No. Ahora que corro como loco, con el 9 en la espalda, cada vez que avanzo me cobran orsay. Excelente programa, muchachos. Abrazo desde Villa de las Rosas, Juan. Y la postdata dice, la canción People Are Strange es de The Doors, la letra de Jim Morrison. Ojo. Bien, ojo. Vamos, Juan. Ojo. Y Noé nos decía, hola procrastinadores querides. Qué lindo escucharles. Tengo el libro, dice el de Barrett. Es zarpado. Y ahí va un pedacito del esfuerzo. Así que escuchamos ahí un fragmentito. A ver si sale. La vida es un arma. ¿Dónde herir? ¿Sobre qué obstáculo crispar nuestros músculos? ¿De qué cumbre colgar nuestros deseos? ¿Será mejor gastarnos de un golpe y morir la muerte ardiente de la bala aplastada contra el muro? ¿O envejecer en el camino sin término y sobrevivir a la esperanza? Las fuerzas que el destino olvidó un instante en nuestras manos son fuerzas de tempestad. Para el que tiene los ojos abiertos y el oído en guardia, para el que se ha incorporado una vez sobre la carne, la realidad es angustia. Gemidos de agonía y clamores de triunfo nos llaman en la noche. Nuestras pasiones, como una jauría impaciente, olfatean el peligro y la gloria. Nos adivinamos dueños de lo imposible y nuestro espíritu ávido se desgasta. Sentir el soplo de lo desconocido, el estremecimiento de una forma nueva. He aquí lo necesario. Más vale lo horrible que lo viejo. Más vale deformar que repetir. Antes destruir que copiar. Vengan los monstruos si son jóvenes. El mal es lo que vamos dejando a nuestras espaldas. La belleza es el misterio que nace. Y ese hecho sublime, el advenimiento de lo que jamás existió, debe verificarse en las profundidades de nuestro ser. Dioses de un minuto, ¿qué nos importan los martirios de la jornada? ¿Qué importa el desenlace negro si podemos contestar? Ahí llegó un mensaje, por eso se trabó. Pero bueno, ahí estaba el fragmento del libro de Barrett. Muchas gracias, Noé. Ahí. Y ahí estamos ya con todos los mensajes. ¿No quedan mensajes? Ya no. Bueno, acá tenemos la película entonces, El Rey Pescador. Hermosa película. Que bueno, será Laura Oscar, Mari Carmen y Gaby. Y Gaby, será multiplicada. Obviamente, obviamente. Acá hay una copia en la mesa, vamos a ser sinceros. Hay una copia acá. Que se la vamos a dar a Gaby. Después le vamos a hacer una copia a Mari Carmen. Claro. Y Oscar y Laura, que tienen una relación. Ah, bien. Se conocen, sí. Le vamos a hacer una copia para cuando vengan acá al Valle de Tras la Sierra. Así que está fácil. Muy bien. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Ahí, abrazo enorme a toda la gente. Gracias por acompañarnos en esta propuesta, Moni. Sí, gracias por estar ahí a la escucha, perdiendo el tiempo juntes. Me encanta. Bueno. Y quédense sintonizades, que hoy arranca. Sí. Creadores, ¿cómo es la nueva? Se reversionaron, ¿no? Creando y descubriendo versos. Creando y descubriendo versos vienen en unos minutos nomás, Enseguidita. Nos despedimos con musiquita en vivo. Ya está, faltaba esto nomás. Sí, muy bien. Se escucha ahí la guitarrita de fondo. En este caso, un tango. Candombeado, marca de la casa. Escrito por Enrique Cadícamo en el año 1932. Musicalizado por José Aguilar Porras, que es uno de los tres sobrevivientes que iba con Carlos Gardel cuando fue el accidente ahí de avión en Medellín. Me siento bien y mal, ¿no? Porque es un tango que grabó Carlos Gardel y Julio Sosa. Me tomo un trago de vino. Sí, claro, para tomar ahí el coraje necesario. Sí, me pienso en un tambor de candombe. Eso. Y vamos con este hermoso tema, una canción que tiene que ver un poco, ¿no? La locura, la crisis de la década del 30, ¿se acuerdan cuando quebró la bolsa de Wall Street? ¡Ópalala! Todo se Latinoamérica, fue. Bueno, se fue para otro lado. Fue un momento que también de parate de mucha movilización y esperanzas sociales. Y también, lamentablemente, el comienzo de dictaduras militares y mucha represión en nuestro continente. Parece que la historia es cíclica. Bueno, compartimos acá este hermoso tema, Enrique Cadícamo. Al mundo le falta un tornillo. Y bueno, los esperamos el jueves próximo. El viernes. Ya lo quiero hacer dos días, Moni. No, el viernes. Abrazo grande a toda la audiencia. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargaro y sin garufa, melancólico y cortao. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay guita ni de asalto, y el puchero está tan alto, que hay que usar un trampolín.